Y empezamos a desandar el camino a la maratona Pampa Traviesa. A la Pampa Traviesa nuevamente. Parece que fue ayer, ¿eh? Pasa rapidísimo el tiempo. ¿Usted participó del anterior? Yo no participé, participaron amigas. Un clima tremendo, me acuerdo, porque un circuito complicado por la lluvia. El sábado, bueno, el año pasado todavía se hacía en dos fechas, o sea, sábado y domingo. Yo fui el día sábado y ya estaba medio. Uh-huh. Ahora el domingo, tremendo diluvio, tremendo. La verdad que aplaudo de pie a todos los que participaron porque increíble. Ya lo creo. Y yo creo que quien los vive muchísimo de cerca son justamente Raúl Rizzo. Yo siempre digo que es un clásico de la maratón y de todas los torneos y demás. Él es un clásico. El atletismo en sí. Olvídate. Exactamente. Pero bueno, aquí en calidad de coordinador de la Escuela de Atletismo, vamos a hablar con él, ya que nos acompañe un poco y nos cuente cómo va viviendo también estos pocos días, estas pocas horas. Menos de una semana. Exactamente. Sí, menos de una semana. Raúl Rizzo, muy buenas tardes. Paula Leguizamón y Eliana Becaría lo saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Eliana. Y buenas tardes a toda la audiencia de la radio municipal. Acá estamos trabajando con algunos chicos en la pista de atletismo del parque municipal. Y bueno, como vos bien decís, estamos a menos de prácticamente a 6 días de la maratón, de una nueva edición de la Maratón a Pampa Traviesa, que este año esperemos que vuelva a tener la participación masiva que ha tenido años anteriores de la pandemia, donde no había problema de trasladarse, donde la gente podía circular libremente y bueno, podía estar en esta prueba que se ha hecho tradicional ya en el país. Es la segunda con mayor cantidad de ediciones en forma continuada. Y bueno, siempre ha sido por ahí lo que la Pampa mostraba dentro del atletismo argentino y también internacional, esta competencia que ya es famosa no solamente, ya te digo, dentro del país, sino en muchos países de Sudamérica. Ya lo creo. Además, Raúl, me imagino que ¿cómo se preparan ahí en la pista de atletismo durante toda esta semana? ¿Se entrena más duro o se calma un poco ya de cara a ya preparar un poco, descansar los músculos para lo que se viene? Bueno, saben, chicas, lo que pasa es que los fondistas normalmente no entrenan acá en la pista. Es muy raro encontrar algún fondista, salvo alguno muy destacado que entrene asiduamente en la pista. Normalmente los fondistas, más los de distancias largas, hacen sus pasadas de gran fondo y demás en la calle, porque sería muy complicado mentalmente hacer muchos kilómetros acá dentro de la pista. Pero sí, hemos visto que los atletas están ya afinando toda su capacidad como para tratar de hacer buscar una buena marca. Esperemos que el clima acompañe el domingo, que fundamentalmente no haya viento y bueno, no nos sorprenda con una lluvia como la del año pasado, donde bueno, lamentablemente para nuestro prestigio podía haber sido una competencia con muy buenas marcas y así todo, a pesar del diluvio que cayó durante gran parte de la carrera. Hubo atletas que estuvieron en muy buen nivel y muy cerca de lograr lo que venían a buscar, que era la marca que les permitía ir a los Juegos Olímpicos. Exactamente, Raúl, un poco más tranquilos, por decirlo de alguna manera, ya que este año, bueno, el tema de COVID ha calmado un poco, ya no hay tantas restricciones, ya se van a hacer las dos, todas las competencias de todas las categorías el día domingo. Sí, hemos vuelto a esa modalidad un poco como vos bien decías, por el afloje de esta pandemia que nos ha azotado estos últimos 2 años, y otro poco porque también la organización pensó en juntar mayor cantidad de deportistas participando en forma conjunta el día domingo. Claro. Yo creo que es una decisión bastante acertada, porque por ahí también los atletas de 10 y de 5 necesitan tener el calor que le va a dar la gente, que una vez creo que va a volver a la Plaza San Martín como lo hacían en sus mejores momentos. Sí. Donde el año pasado por la restricción la organización no permitió que entrara público, entonces bueno, eso va a darle otro color, otro brillo a la competencia desde el mismo momento del inicio. Exacto. Raúl, en cuanto a lo que Pau te preguntaba recién, generalmente en el deportista las semanas o la semana previa a una carrera de este tipo suele ser más tranquila en cuanto al entrenamiento. Sí, la última semana ya prácticamente es mantenimiento, un poco ajustar algunos detalles mínimos, ya acá, ya a esta altura ya no se hacen grandes distancias, ya no se hacen pasadas rápidas, lo que intenta el atleta es recuperar sus energías para poder lotarlo todo en el día de la competencia. Y bueno, por eso te decía que acá ya no vemos muchos atletas en esta zona de la laguna por ahí entrenando como se lo veíamos la semana y los meses anteriores, donde acá a la tarde era un mundo de gente entrenando para la maratón. Raúl, pero me imagino que también cada vez que va llegando, cada edición que pasa de la maratón, cada vez más gente que se anima a este deporte, a esta disciplina. Sí, los últimos años, bueno, hubo un momento del boom del atletismo. Ahora por ahí un poco la gente se ha tirado a otro tipo de pruebas de fondo, como son las pruebas de montaña o el trekking o el cross, pero bueno, igual esta prueba convocan por ahí a mucha gente que está empezando o que por ahí corre por primera vez para decir que corrió en la Pampa Traviesa o para decir que estuvo participando en una competencia de importancia internacional, y bueno, eso los anima a empezar a correr, por ahí los 5, los 10, porque por supuesto la mayoría arranca por esas distancias mínimas y después se va, con el tiempo, si se va preparando, puede subir a la distancia más larga. Exactamente, es cuestión de animarse. Yo casi, pero me quedé ahí en el amague, Raúl, ¿con cuánto...? Bueno, pero todavía estás a tiempo para anotarte, si querés. Sí, bueno, vamos a ir viendo. Eso te iba a preguntar, Raúl, ¿hasta cuándo son las inscripciones? Y mira, las inscripciones oficialmente cierran el jueves, pero nosotros igual el día viernes o el día sábado se aparece algún perdido. Tardío, así que se recibe tarde a correr, igual lo vamos a anotar porque no queremos dejar a nadie fuera. Claro, algún indeciso, indecisa como yo, como claro, por acá, claro. Que arranqué, sí. que sí. Raúl, te consulto. Obviamente hay mucha gente que se presenta todos los años tratando de superar su marca y demás. Pero para alguien que por ahí arranca y quiere participar y probarse, ¿cuál es el tiempo mínimo que se puede establecer de entrenamiento antes de una carrera de este tipo? Y bueno, por eso te digo, todo depende de la intención que tenga la persona. Si la persona quiere participar nada más que para probar con mes o para empezar en esto, por ahí si corre 5 kilómetros no necesita mucho tiempo de entrenamiento. Uh-huh. Más que nada hacer mucho trote y por ahí algún tipo de pasadas cortas, algo no muy violento, digamos así. Ya ahora sí pretende correr 21, 42, y sí, hay maratonistas que entrenan 4 años para la carrera olímpica, y bueno, eso es, son periodos de entrenamiento largos, gente que evidentemente ya viene con un trabajo y un entrenamiento previo esos 4 años, pero estamos hablando acá de atletas ya de los que van a estar ahí disputando un lugar en el podio o tratando de hacer una buena marca. Exacto. Aquellos que recién empiezan por ahí con 2 o 3 meses de preparación para correr 5 kilómetros, por supuesto, de forma tranquila, ahora también si quieren salir a correr con los punteros, por supuesto que no le va a dar resultado, pero el que quiere trotar y llegar tranquilo con una preparación mínima puede hacerlo. Siempre me estoy refiriendo a la distancia más corta. Ahora ya te digo, si quiere correr 21 o 42, tenemos que hablar de otro tipo de preparación, de otra cantidad de meses de trabajo. Exactamente. Raúl, sabemos bien que como parte también de la organización siempre se respetó muchísimo el tema de los horarios. ¿A qué hora empieza? Me imagino que esto no va a ser la excepción el domingo, ¿no? Sí, mira, ha sido una prueba que se ha caracterizado por tratar de respetar a rajatabla los horarios. Nosotros vamos a estar largando 8 menos 10 los discapacitados, que este año vuelven a participar en 42 y 21, y a las 8 de la mañana estaremos, si Dios quiere, estaremos largando el resto de las categorías desde Plaza San Martín, con toda la buena intención de que la gente que esté temprano y preparada para largar a horario no tenga que esperar a siempre a aquellos que se atrasan o se duermen, o bueno, eso lamentablemente siempre hemos privilegiado al cumplidor por ahí los mejores atletas que siempre son un poco más remolones capaz que para estar en el lugar de partida. ¿Qué pasa si se duerme alguno? ¿Se sale a correr? ¿Se junta? Y, ¿se mira, suma? Sí, yo he visto gente que largaba media hora después, que llegaba corriendo, que se había dormido, y bueno, a largar y a tratar de correr. Por supuesto que el tiempo, sumado ya a la demora, no le va a dar ni cerca de lo que pretendía hacer, pero bueno, lamentablemente es así. Hay gente que se duerme, como se duerme en todos los aspectos de la vida, y le pasa en el atletismo también. Por supuesto que eso no le pasa a los atletas de nivel, porque sí, los atletas de nivel vienen con otro tipo de preparación, otro tipo de equipo, que por supuesto tempranito alguien se encarga de despertarlos, de que desayunen como corresponde y en el horario que corresponda. Y yo calculo que los atletas de elite pueden estar hasta 2 o 3 horas antes ya levantado, porque el cuerpo se tiene que despertar también, no es solamente la mente la que se despierta, entonces el cuerpo tiene que estar ya en actividad al 100% para el inicio de la prueba. Y que puedan dormir antes, porque con los nervios... Sí, pero mira, el tema de los nervios relativos, porque el atleta que ha corrido muchas veces ya tiene mucha experiencia, y por ahí los más novatos, sí, capaz que la noche anterior o las 2 noches anteriores no duermen porque están pensando en qué van a correr o cómo van a correr o qué puede pasar, bueno, pero yo creo que un atleta con mucha experiencia ya se las toma con otra filosofía, y que llegado el momento está bien, todos, es lógico que sientan nervios, que tengan sus temores previos, pero bueno, ya es distinto. Totalmente. Había en otras, antes de la pandemia, había postas inclusive, ¿no? Postas de agua, postas de... ¿Cómo lo están viendo desde ahora para esta maratón? Bueno, los puestos de agua de abastecimiento, que les llamamos nosotros, van a seguir existiendo, porque eso al los atletas no van a recibirla como se hacía en otros años, que se le entregaba el agua en vaso o se le entregaba en la mano. Ahora se va a colocar sobre una mesa un envase cerrado, sea una botella, sea una bolsita, y el atleta se lo va a tener que tomarlo, abrirlo y consumirlo. No es como antes, que por ahí era el aspecto de la participación de las personas humanas, digamos así, era más cercano. Ahora, como estamos tratando de evitar justamente el contacto con el agua de otras personas, entonces lo hacemos así. Pero el abastecimiento va a estar. Es reglamentario, aparte que esté eso, no. El año pasado, gracias a Dios, la lluvia nos libró de eso, porque era abrir la boca nomás para hidratarse. Pero bueno, este año, lamentablemente, tenemos que volver al tema de los puestos de abastecimiento. Me imagino. Digo, no lamentablemente, porque es algo reglamentario. Digo que tenemos que volver a cumplir con lo especificado. Raúl, con tapaboca no. Olvídate. No, eso no, porque ya incluso la gente ya casi ni lo usa en la calle, así que eso no se le va a pedir. Sí, la gente de la organización, por ahí por una cuestión de seguridad de los que están trabajando o de los mismos atletas, sí, vamos a estar con las prevenciones que hemos venido usando todos estos años, pero no, a los atletas no le vamos a decir que corran con tapabocas de ninguna forma. ¿Se le va a pedir pase sanitario? Se le va a pedir un mínimo de 2 vacunas colocadas. Uh-huh. Sabemos que hay alguna gente que ya está reclamando, que bueno, siempre están los que están disconformes, pero bueno, eso es lo que habíamos estipulado y lo mínimo que le estamos pidiendo. Bien. Va a ser una carrera también muy especial, Raúl, y te lo menciono a vos porque vos lo conociste durante muchísimo tiempo y el compromiso que tuvo con A Pampa Traviesa, y estoy hablando de Daniel Wilberger. Este domingo se va a sentir la ausencia de él. Sí, Daniel, aparte de gran colaborador de la maratón, fue un gran compañero y amigo mío, y bueno, evidentemente su relato no va a haber quién lo reemplace, eso es lógico que pase así. Se va a extrañar el calor y el color que le ponía él a la transmisión de la prueba, y lamentablemente para nosotros no es solamente la única pérdida que hemos tenido a partir de la edición del año anterior. También perdimos a uno de los que era nuestro tradicional comisario deportivo, que era Norberto de Sancio, un hombre de Buenos Aires que siempre venía, y que bueno, lamentablemente como Daniel no lo vamos a tener este año. Sí, me imagino. Va a ser muy... yo voy a extrañar mucho, porque le ponía poesía y mucha energía, tanta energía que después se quedaba difónico Daniel. Sí, él desde temprano estaba ya levantando a los atletas, levantando a la gente que estaba en Plaza San Martín y lamentablemente levantando a la gente que vivía en los alrededores de Plaza San Martín, que eran los que se quejaban, ¿no? Tal cual. Pero bueno, él le ponía como un brillo especial a la carrera, él tenía ciertas frases que eran emblemáticas de él y que la usaba él, como del cielo más grande de la pampa, o que el indio le guiñó el ojo, todas esas cosas que él siempre le metía en medio de la maratón y que le daban un calor especial, ¿no? ¿Quién va a hacer la locución este año, los relatos? Mira, no sé, porque la verdad que no estábamos consiguiendo gente que se animara a hacerlo. Viste que es una cosa, no es tan fácil. Totalmente. Subirse al palco y relatar una carrera puede relatar cualquiera, pero darle por ahí otro matiz, como le daba a Daniel y como le dio en su momento otro gran relator de pruebas de calle, como era Ricardo Soro, un hombre de Mar del Plata que también lamentablemente falleció hace muchos años. Eran muy especiales sus relatos, su forma de ver y transmitir las competencias. Eso no es tan fácil, no se aprende un día para el otro, y aparte no solamente que no se aprende un día para el otro, sino que también tenés que tener tu impronta para poder hacerlo. No, totalmente. Además, que tenían los años de relato, junto con el Negro Feito también, que sabían estar los dos. Sabían, nada, dónde estaba la información, dónde estaban corriendo, los detalles. Tenían un timing realmente yo me imaginé, digo yo, cómo qué difícil va a ser reemplazar esto, ¿no? No, aparte Daniel tenía un conocimiento de cada uno de los atletas, de su trayectoria. Sí. Por supuesto, la trayectoria de la maratón La Pampa Traviesa, él la conocía prácticamente completa, porque él estuvo a partir, creo que, de la sexta, séptima edición ya trabajando de una forma u otra en la maratón, así que él era un libro abierto transmitiendo una carrera, que eso también es una cosa que va a ser muy difícil de conseguir, alguien que en este momento tenga ese conocimiento, tenga ese manejo de la historia de la maratón en sí, la historia de cada uno de los deportistas que venía a participar. Él vivía dos o tres meses antes trabajando en eso, y vivía dos o tres meses después elaborando la información para poder usarla los años siguientes, y eso, bueno, es irreemplazable. Totalmente. Te consulto, Raúl, a ver, si ya se están adelantando al pronóstico, si ya chusmearon algo o no, van a dejar que los sorprenda. El clima. ¿A qué te referís? El clima. Bueno, sí. Está medio complicado. No sé cómo da tanta lluvia como años anteriores, pero creo que sí da alguna posibilidad de lluvia. Pero bueno, ya, si hicimos la carrera con las condiciones del año anterior, quedate tranquila que la de este año se va a hacer. Se va a pasar como si nada. Vamos, Raúl viejo, nomás el optimismo a pleno. Ya está. Exactamente. Raúl, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Bueno. Vamos a ir esta semana, de a poquito vamos a ir sacando todos los días a alguien, atletas y demás, para ir desandando esta 37ª maratona Pampa Traviesa. Sí, fundamentalmente que hablen los atletas, que son los que el domingo van a hablar en la calle. Nosotros lo que te podemos dar son datos subjetivos de la organización y de la competencia en sí, pero lo que te pueden dar la posta, como dicen por ahí, son los atletas. Ya lo creo. Un abrazo grande, Raúl. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen programa. Gracias. Chau.